Mi marido no es el de antes. Nuestra vieja sección destinada a aquellas personas que, habiendo notado que el marido no registra la efectividad amorosa de los primeros años, tratan de recuperar la llama de la lujuria mediante distintos procedimientos. A saber, nosotros justamente nos encontramos en el caso de proporcionar información sobre esos procedimientos. Sí, señor. Hay un trabajo que ha hecho nuestro equipo de producción verdaderamente asqueroso. Es que no hay ninguno casado, entonces claro. Tiraron por tirar. Entonces, ¿qué puedo usted hacer? Usted lo primero que tiene que hacer es romper. Sí. Eso ya lo hizo ella. Romper la rutina. Ah, sí. ¿En qué sentido? Entonces, en el sentido erótico. Mire, que hay gente que, por más que usted rompa la rutina, sigue siendo muy poco deseable. Bueno, ¿no? Pero... Y cuando uno no está enamorado... Pero se supone que usted la quiere recuperar. Pero usted quiere recuperar, no se quiere ir. Quiere recuperar. Ah, el tipo, el tipo abstracto al que estamos hablando. Por supuesto. Sí. Claro. Si usted quiere que su mujer se convierta en otra que le guste, por más que rompa la rutina, eso no va a ocurrir. Imagínese, usted en vez de levantarse a las 10 de la mañana, se levanta a las 3 de la tarde. Y la mira a la mujer y dice lo mismo. Pero ponga un poco más de voluntad. ¿Para qué cambio la rutina? De todas maneras, estamos viéndolo desde el punto de vista de la mujer, ¿no? Ah, sí. Bueno, lo mismo. Ve al marido. Bien. Y un tipo, yo gordo, pelado. Bien. Yo creo que hay que empezar a romper la rutina de algunas maneras. Por ejemplo, sorprenderla con algo. Pero como no era el marido el que había que sorprenderlo. No, ella dice, mi marido no es el de antes. Entonces el marido tiene que preocuparse por esa aceleración. Y no dejarse llevar, bueno, no soy el de antes, hasta luego. No. ¿Pero quién tiene que hacer algo? ¿El marido? Los dos, señor. Pongámonos los dos. Puede hacer los dos. Los dos. Los dos. Y si tienen que hacer los dos, entonces no sirve para nada. Estamos ahí. Tiene que empezar uno. Tiene que empezar uno, porque... Usted, señora, empiece usted. Porque si lo va a dejar empezar a su marido... Estamos embromados. Claro, sí. Por ejemplo, ¿qué puede hacer esta mujer? Primero... Esta pobre mujer, ¿no? Sí. Cómprese una prenda nueva. Sí, porque ya con esos calzones de lona de catre que tiene... Con eso no seduce a nadie, usted, señor. Ahora, hay un peligro. Dígase a usted misma. Sí, por la calle. Dígase... Me amo, soy hermosa. ¿Cómo? Qué lindo me queda esto. Me amo, soy hermosa. Hágase deseable. Como si fuera tan fácil, hágase deseable. Claro. Sí, para que vea el corso. Señor, no. Usted está proponiendo algo que es una utopía. Partimos de una base falsa. Fíjese que la señora justamente ha dejado de ser deseable. Para no solo para su marido, para todos. Bueno, pero usted no sabe si es así. Me parece que mejor damos instrucciones para hacer una tortilla, que es mucho más fácil. Usted tiene que... se va y se compra una prenda, lo primero que tiene que hacer. ¿Pero qué prenda, señor? Una prenda de lencería. Sí, estamos hablando. Buenas tardes. ¿Qué prenda tiene para una señora como yo? Está tratando de recuperar a su marido. El gallito ciego. Una prenda para usted. Apúrese, que no tengo toda la noche. Mire esta. Opa. Entonces no me venda ninguna prenda. No. Esta, señora. Ah, qué linda. Le presento a mi marido. Sí, miren. Ah, pero vinieron a elegirla juntos. Queremos recuperar la pareja. Claro, sí, porque es la verdad que... ya prácticamente no me molesta nunca. Ahora escúcheme, yo quiero que ella se la pruebe. Sí. Y leo que hay un cartel que dice, la ropa interior no se puede probar. No, por supuesto, no se puede probar porque es íntima, entonces... Eso para mí no le entra a ella. ¿Usted la vio? Mire lo que es eso. No, espere. Yo tengo un ojo, yo a la señora... Sí, yo lo vi que tiene un problemita. Sí. Yo a la señora la miro y la saco así... Bueno, sí, yo también, dijo el marido. Sin mayores esfuerzos. ¿Por qué no se atiende de una vez? Le digo, a la señora le quedaría muy lindo este baby doll. ¿Ah, sí? Mírelo con las flores. Ah, estas flores. Es transparente. Claro, es translúcido. Entonces usted se pone detrás de una persiana americana, que también puedo venderle. ¿El señor, mi marido o yo? Usted. No tenemos persiana. Me voy a poner detrás en la calle, me pongo entonces. Yo tengo una persiana americana, pero del otro lado está la calle. No voy a salir en Baby Doll a la calle a las 4 de la mañana con el frío que hace. No le puedo resolver todo. Bueno, señor, usted se proponga. Pone del otro y viene lado. La, viene el carrito de la policía y me mete para adentro. Como mínimo. Y usted, señor, usted cambie la cara, ponga un poquito de... ¿Pero usted la vio bien? De voluntad. Usted me pide a mí, usted me vio a usted con ella 20 años y después hablamos. Mire lo que es esta mujer. Todas las mujeres... Buenas tardes. Todas las mujeres... Todas las mujeres llevan adentro... Sí, sí, sí. Un aura particular, sí, que las distingue. Laura. Que las distingue del resto. Entonces, pero usted... ella, Laura, le quedó ahí. Mira esa panza. Todo aura. No, no importa, no importa, señor. La señora tiene que hacer alguna coreografía. Ah, sí. Sí, sí. ¿En qué sentido? Que yo aparezco en el dormitorio. A ver, cuénteme. Claro, usted puede aparecer. Con este baby doll, ponele. Me lo voy a comprar. Sí, el camisón este. Me lo voy a comprar. Se asoma, por ejemplo, si no le gustó lo de la persiana americana, se asoma por una puerta. Por una puerta, la única que hay. Pero, sí, pero no asoma todo el cuerpo. No, ¿por qué? Porque primero va como quien está mostrando... La hilacha. Parte del postre que va a saborear. Ah, sí, si no quiere puedo. Le muestro un flan. Ah, ella es un budín de pan riquísimo, ¿eh? No, señor. Sí. Yo para cocinar, ay, me. Usted hace, asoma un piecito. No es un piecito. Bueno. Callo el 44. ¿Conoce un a todo esto, conoce un pedicuro? Porque tiene unos callos que me raspan. Bueno, pero escúcheme. Y señor, pero le estoy diciendo la verdad. Si te ocurre. Ponga en penumbra el ambiente para no... Ah, sí, sí, mejor. Y mismo para mí, ¿no? Porque ¿por yo qué? Lo veo en penumbra a él y acá entre nosotros. Ahora que no está, se fue afuera a escupir. Sí. Yo, cuando estamos en penumbra, sí. Me imagino que él es, ponerle... Brad Pitt, uno de esos. No, uno de esos. ¿Cómo se llama? Luciano Pereira, ese. Entonces, sí. La penumbra, qué sé yo... yo medio cierro los ojos, haciéndome que estoy así romántica, me imagino, Luciano Pereira, Luciano Pereira, Luciano Pereira. Por eso le digo, a veces le digo, no hablé, no hablé. Claro, pero... Ahí vino, permiso, volvió a escupir. Discúlpeme. Sí. No, me sí, tuve que ir afuera porque tenía un llamado telefónico. Sí. No, aquí le estamos recomendando a su señora de algunas formas de coreográficas. Bien, hasta ahí sí, perfectamente. Y usted también puede colaborar en esto. ¿De qué manera, señor? Y participando en esa coreografía. Entonces, por ejemplo, le arroja hacia el piecito que asoma la señora. Uh-huh. Un zapato. Un... puede una ser un pañuelo. Una de ella de los parques de diversión. No. No, ¿cómo va a embocar con la arandela? Así que no. Un juego de kermés. Bueno, eso va alimentando de alguna manera la pareja. Un pañuelo de seda, por ejemplo. No llego. No llega el pañuelo de seda. ¿Qué mentira, suele un caer pañuelo muy... de seda? No llega hasta la pie. La puerta está acá, la cama está bueno, ahí. Bueno, entonces deja avanzar un poco la danza. La señora ya va mostrando otra parte. Esconde el pie y muestra... Ah, estira la piedra, esconde la mano. Muestra una mano que danza y un dedito que hace así, como diciendo, vení. Bueno, muchas gracias. Ah, vámonos. Pero espere, vámonos, señora, ¿tipo? Me va a dejar con el bebidol acá. Vámonos, hasta luego. ¿A dónde va? Ya. Métete el bebidol. Pero... No. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Soy otra persona. ¿Sexo? Poco. ¿Hombre o mujer es? Usted es... ¿Perdón? ¿Qué? Vine a hacer unas compras. ¿Qué me tiene que decir? Un hombre soy. ¿Qué? Ah, no, disculpe. Somos dos hombres. Mira. Dos amigos, ¿no es cierto? Sí. Ah, por un hombre. No, hombre. No lo saqué bien por la indumentaria. Melón y melambe. Está bien. ¿Usted es melón? Cosa mía, depende. Sí, buenas tardes. Bueno, ¿qué nos trae por aquí? Mire, nosotros, la verdad que... estamos los dos, ¿no? Somos sí, amantes sí. De una misma mujer, ¿no es cierto? Exactamente. Melambe. Entonces... Vamos en forma sucesiva. Ella cree que nos engaña, que nosotros no sabemos. Pero nos encontramos por casualidad. En el vestíbulo. Él salía y yo entraba. Me dice, ¿qué es ese amante también está así? Digo, a mí me dijo que era el único. Entonces nos pusimos de acuerdo para turnarnos, ¿no es cierto? Para... Ah, mire usted, qué convivencia. Claro, yo le regalo una cosa, para no repetir los regalos, ¿me entiende? Claro. Para no coincidir y crear alguna situación incómoda, nos ponemos de acuerdo, hoy anda vos, mañana voy yo, y así estamos. Yo, por ejemplo, le regalo algo para adornar la casa adelante, sí, y me lambe... atrás. Y todo así nos turnamos. Pero esta señora, sí, hemos descubierto que es casada, ¿no es cierto, Melambe? Sí. Es casada. Y... lo cubrimos hace, o sea que hay otro. Sí. No nos importa, porque según ella misma nos dijo a cada uno en forma individual, ¿no? El marido es un ser repulsivo y repugnante. Ajá. Pero eso no tiene que preocuparnos a nosotros. Punto aparte. Yo... sí. Nosotros lo que queremos... ¿no? ¿Qué? Porque esta señora... es muy amable. ¿Muy qué? Discúlpeme, no le escucho. Es una cosa que no siempre prácticamente... No lo entiendo, si se limpia la espuma de la boca... Sí, por... discúlpeme, estaba pensando en ella y la lujuria me hizo salir espuma de la boca. Explícale, explícale. Me han contado que usted vende adminículos, si me permite la expresión, justamente para mejorar la relación hombre-mujer. Así es, señor, usted llegó al lugar, al lugar no sabemos qué nombre darle. Juguetes amorosos, vamos. Sí, íntimos. Sí. Íntimos, juguetes... en una palabra. ¿Usted tiene, señor? Sí, tenemos el... ¿Quiere pasar? A ver. ¿Por qué tengo que pasar? Ya pasé. No, no. Usted me atendió la puerta. Esto así, digamos, para... Ah, esto es cotillón, para el público, digamos. Es lencería, usted pero... usted tiene como un Santa Sanctorum pero ahí adentro. Pero tengo el salón deluxe. Bueno, voy a pasar. Epa. Mire, no, lo que mucho mejor. Mire lo que hay en la... Mira lo que se tomó. Esto es... mire. Esto es, no. Es un escándalo. Mire eso, sí. Todo tamaño natural. No, ¿natural de quién es eso? Qué hermoso. Señor. Sí, sí. ¿Eso es eléctrico o a pedal? Hay de todo, hay... Sí, ya veo, sí. También hay cosas más abstractas. Esto muy abstracto no parece. No, le iba a decir que no. Es lo más concreto que he visto en mi vida. Que las hacemos a pedido y después, bueno, tenemos... ¿A pedido de quién? Hay que ser... A pedido del público. Hay que estar muy mal para pedir eso, ¿eh? Claro, sí. ¿Ustedes están buscando juguetes para usted o para...? No, para eso somos gente grande nosotros, señor. ¿Qué quiere que lo compremos? No, juguetes para hacer más placentera la relación. Mm. Tanto para ella... como también para nosotros mismos, llegado el caso, un día, mira vos. Pero más que nada para ella. Por ejemplo, ¿tiene disfraces? Sí. De eso, de ¿cómo es? ¿De Batman, quiere? No, vamos a ir al corso. De gatita. Disfraces de esos que se visten con unos calzones de cuero. Sí. Que te dan la tirada. Dominadora. Ah, dominatrice. Ahí efectivamente. Está. Porque... ella es dominadora y usted es masoquista. Ella conmigo es dominadora y... y con Melambe sumisa. Exactamente. Juega roles, ¿me entiende? Bien, entonces, sí, tenemos los látigos de tres puntas. ¿Con una no alcanzaba? ¿Tres puntas? ¿Y quién? Me está sobrando una. Una para agarrarlo, otra para pegar, ¿y la otra? No, en una punta... de cadenero. En una punta tiene las tres... Pero yo quiero de esos que no duelen, que yo he visto en la televisión. Ah, de mentira. De esos de hule, sí, señor. Ah, bueno, entonces, bueno, es sadomasoquismo así nomás. Y, ¿esposas tiene? ¿Usted dice si yo estoy casado? Sí. Ah, no, digo, si usted tiene esposas de... Porque nosotros estábamos usando... Porque el señor es vigilante, ¿no? Sí. Ajá. Algunas que él se trajo de la comisaría, pero... No, un día me las pidieron y estaba, claro, la estaba usando él. Pidieron porque no, se llevaron a uno preso y la tuvieron que usar y tuvo que venir el señor corriendo. ¿Y usted la estaba usando? Sí, con el ladrón. La estaba usando yo. No, pero aparte tuve que pedir al ladrón que me acompañe hasta donde estaban ellos, claro, para esposarlo. Ella se la, le tiró a las esposas por la ventana y él lo esposó al ladrón. Pero fue un episodio que no quiero repetir. Sí. Esposas, sí, por supuesto tengo. Esposas es una de las cosas que más salida tiene. Tiene muchas salidas. ¿Y para qué? Sí. Y para lo mismo que usted. Sí, pues sabe que también en una oportunidad la atamos con hilo de pizzería, pero se desató fácil. Sí. No, no, yo guardo no, en el segundo cajón, a ella abajo lo cubierto. Me gusta mucho atarme a mí, ¿no es cierto? ¿Usted no lo ata también, Melambe? Sí. ¿Y con de hilo sisal? ¿Y de venda los ojos? Sí. Nosotros jugamos al gallo... ¿Al gallito ciego? Al gallito ciego, entre dos. Ella y yo. Y a veces yo solo, porque ella se va a tomar mate. Y me deja solo manoteando el aire media hora. Un día se fue conmigo al cine. Y él quedó haciendo gallito ciego. Ah, quedó con claro, eso. Ay, gritó la mena. Y yo empecé así, ella se fue a correr. Después me lo contó él. Sí, ella no le quiso contar nada. Estuvieron ahí, que se fueron al cine. Bueno, al cine no, a la pizzería y volvieron. Y yo, ay, ¿cómo se está prolongando este juego? Y dígame, ¿y a ella no le gustará disfrazarse, por ejemplo, de conejita? Sí, a ella puede ser que le guste, pero ¿qué hago yo con una coneja ahí? Con un disfraz todo peludo. A mí no me gusta eso. No, no, disfrazada de coneja. Y anda ahí, no, como de eso, Carolina, lo mismo. No, de coneja tiene solamente las orejas. Mira eso, lo que es lindo. Ah, pero este de... ¿Ves cómo son las orejitas? De la revista esa, como claro, llama, de esa diablo. Misma. Sí. De esa, entonces, esto ya usted le va creando como un clima. Ah, ¿sí? Me gusta. Y sí, que después usted tiene que responder a esta expectativa. Bueno, esta comprala vos. Sí, envuélvamela esa. Envuélvamela. Yo voy a comprar otra cosa. Sí, por la hora de dos disfraces de conejitas, ¿para qué la queremos? No. ¿Cuál es el sentido de nuestra asociación? Claro, pero escúcheme, igual lo pueden hacer por separado. ¿Por qué no le cuentan directamente a ella? ¿Qué cosa? Si ella está con ustedes dos, ¿sabe? No, se podría llegar a enojar. ¿Pero por qué? Sí, porque pensaría que nosotros estamos conspirando. No, déjela. Así que ella crea que nos engaña. A ella en realidad le gusta engañar. Porque nos dijo, ay, cómo me gusta engañar, me dice un día. Sí. Mientras... ¿Nos habla peste del marido? Sí. O sea, loco. ¿Pero por qué? ¿El marido a qué se dedica? ¿No está en la casa? Tiene una lencería. Siempre después de tener un encuentro íntimo, ella mientras se fuma un toscano... cuenta. Dice, déjame decirte lo que es el cerdo de mi marido, dice. ¿Y por qué se ensaña tanto con el marido? ¿No? Porque es un ser vil y... Despreciado. No un ser vil, un ser vil. Dice que es despreciable. Se llama Bill. Bill Metal es el nombre del marido. O así lo llama ella. Sí, así lo llama ella, qué sé yo cómo se llamará, ¿no? Claro, no, sí, es raro, ¿qué como nos nombre vamos a meter raro con el marido? Ella es muy apasionada, ¿eh? Muy apasionada. Es fogosa. Sí, muy fogosa. Inflamable. Ella misma me lo dice a veces. Por ejemplo, estamos amándonos y ella por ahí deja de leer. La cuéntame y me dice, me parece que te amo. Y sigue leyendo. Es maravillosa, le digo que es maravillosa. Logra concentrarse en dos cosas. Una mujer impar. Decís una, ¿no? Bueno, por lo visto, ustedes no tienen que hacer mucho trabajo en sorprenderla o en enamorarla. No, pero tenemos miedo porque podría dejarnos de un día para otro. Tan hermosa es, tan fogosa es y tantos amantes tiene. Porque ahora, ya que estamos... Digámoselo. Nosotros descubrimos que tiene no menos de 25 amantes. ¿Y cómo los organizan el fixture? No, nosotros no sabemos. Nosotros no sabemos cómo los organizan. Ella nos cita. Nos dimos cuenta por la forma en que nos cita. Ay, dice, veámonos 23-22. Qué extraño es eso. ¿Y nunca se cruzó con alguno de los otros 25? Sí, con el señor, por eso con él solo. Un día fue un error de cálculo. El señor Melambe. Bueno, ahora para hacer el trajecito de conejita, sí. Si usted tiene alguna foto, quizás lo puedo hacer a medida. Yo tengo alguna foto mía. Sí, sí. No, suya no. Sí, señor. Lo sé, mire, este soy yo. Sí, ya lo bueno. En un asado. Mire, ese que está haciendo cuernos, ese soy yo. No, señor, digo de ella. Ah, de ella. No, ¿cómo voy a tener una foto? Pero puede ser. No, yo tengo una. Yo tengo una de un cumpleaños. ¿Pero usted necesita la foto para qué? ¿Para el traje? ¿Para qué? No, digo, para hacer a medida más o menos. No, lo que tengo es un video. Ah, un video. ¿No tiene foto y tiene video? Y sí. Sí. Él lo graba esas cosas. Un día llegué yo y dice, hoy dice, tengo la siguiente fantasía, dijo ella, mientras se lavaba los pies. Tiene una palangana hermosa. Tiene una palangana y estaba Lila. Lavando las patas y dice, hoy tengo la siguiente fantasía. Me dice, ¿por qué no filmamos nuestro encuentro amoroso? Bueno, entonces pusimos la cámara así fija, ¿no? Sí, entonces, sí. Es, o sea, es un poco como cine, propiamente dicho. Sí. No está muy bien, no está muy bien dirigida. Y no, si no precisa un camarógrafo. Incluso ella dice, correte que no salimos. Sí, pero después si usted está muy pendiente de la cámara... A veces uno... empieza a sobreactuar. Sí, no es lo mismo con la cámara. No es lo mismo. Pero bueno, no importa. Otro no, pues, si usted lo que quiere es ver más o menos de qué clase... Claro, sí, a ver más o menos, cómo es. ¿Tiene por casualidad un proyector de videos aquí? Sí, por supuesto, yo siempre llevo uno aquí. Naturalmente. Mire, ¿no? Aquí. Póngalo aquí. Espere que lo voy a poner. A ver. A ver. Ahí está, pero ahí está, esto es usted, todo el tiempo usted. Espere que se corre ahora y se va a ver. No se puede adelantar. Ahí está entrando a la casa, espere, está tocando el timbre. No se puede adelantar porque... Esto es cuando bajó el colectivo, ¿eh? Se pasó. Ahí está volviendo otra vez. Rebobine. Otra vez usted ahí, lo único que veo va. Bueno, sí. Ahí está. No quería ver tanto. Ahí se ve bien, mirá. Mira, espera, deténgalo. Me quedó justo con un pie, la pata en el aire. Eso es increíble lo que estás haciendo ahí. Yo no lo vi nunca. ¿Qué? Lo que estás haciendo en esos videos. Sí, no, pues es un momento así. Claro, pero hay que llegar a ese lugar. Ese banderín de Banfield. Lo tengo yo en mi cuarto. Fantasía que se le ocurrió a ella. Hay más de un hincha, ¿va? Ya que Banfield salió campeón, dice. Es el banderín del córner, ¿no? Sí. A ella la excita Falcioni. Pero es mi banderín. Sí. ¿Cómo? ¿Qué? Ese es mi banderín. Acá hay un solo banderín de Banfield. Ese banderín lo tenía ahí, ¿qué va a ser suyo? Todo es suyo, todo. No, discúlpeme, y me parece. ¿Esa es mi mujer? Muy bien, Berú. ¿Cómo va a ser su mujer? Jorge Rossi, muy bien. No, ¿qué va a ser su mujer? No. Pero a ver, ¿por qué no le da otra vez play? No, la película. Saca el video. No, pero espere. Medio de espalda, usted ve el tamaño que tiene. Saca el video, mira. Sí, pero... Saca el video. Digo que me parece que... No, parece mal. ¿Todas las mujeres son parecidas, dice usted? ¿Dónde está el eyecto? No, usted para qué... ¿Por qué tiene que ver, señor? Fue todo... Yo soy celoso de mi amante. No voy a dejar que cualquiera la ande. Bueno, lo digo para tomar las medidas y todo. No sé, me parecía muy familiar la escena. Discúlpeme. A ver, ¿quiere que lo pasemos en cámara lenta? No, te lo recomiendo. A ver. Sí. Ahí está. Mire, ahí está. Ahí está, Pero de qué se ríe. Te felicito, Melón. Qué rica, pero de qué te reís. ¿Estás vos sos amante de mi mujer? No, él solo no, señor. Espere, somos dos. No. Bueno, sí. Le pido por favor. ¿Esta es su mujer? Pero claro que sí. Este es el despreciable. Momento. ¿Bill, sos vos? No, porque. Bill. ¿Cómo Bill? ¿Cómo ¿Quién me dice nombre? Bill? Bill Metal. No me digas que me vienen llamando Bill Metal. ¿Y usted cómo se llama en realidad? Raúl. Ah, si hubiera llamado Guillermo hubiera sido mucho mejor. Para mí, al menos, ¿no? Para mí como conductor del programa. Raúl Guillermo. Pero, no puede ser. ¿Cómo se llama su mujer? Olga. Oh, sí, eso es cierto. No, ¿cómo eso es cierto? Che, Lolita. Oiga, con H. ¿Y usted dice que además tiene 25 amantes? No sé. No, además de él, 24. Nada más que por mí, por el señor, que además, la verdad, ahora que lo vengo diciendo, no somos amantes. Todo esto, olvídese. Discúlpeme, si te lo veo en la película, lo veo usted. No soy yo. Aparte, no es además del 25. Ese banderín... Son 24. Sí, no. Vámonos. No, pero ¿qué vámonos? El disfraz de conejita se lo... De acá no vas a salir. ¿Cómo? ¿Qué hace? Arriba las manos todos, vamos. ¿Qué tenés en la mano? Los voy a liquidar a los dos. ¿Qué tenés en la mano? El arma. Salvo que tenga 25 balas, no te va a alcanzar. Ese no es un revólver. ¡Esta! ¡Ah! Vamos, contra la pared. No, pará. Eso aparte, tampoco es un revólver. No, aparte están todos los productos que vende vos contra la pared. Yo ahí no me apoyo. Contra esta pared no me pongo. Prefiero morir. No, de ninguna manera. Vamos. Entonces acá, boca abajo en el me piso. Me parece que hay boca abajo en el menos piso. Todavía. Hay una confusión, Bill. Pero qué confusión, las imágenes son elocuentes. Las imágenes son elocuentes, estoy harto, vienen todos a comprar aquí. Todos a minículos, todos los amantes. Es que ella no da la tarjeta. Todos los amantes de mi mujer. La tarjeta Cornucar. Ella no dice, anda a comprar acá que vende buenos precios, dice. No sabíamos que nos iba a pedir video. Estoy harto, cansado que vengan todos aquí. Disculpe, no, nosotros no queríamos molestarlo, ni nada. No. Ustedes van a engrosar la pila de cadáveres que tengo en el... En el fondo del pizarro. Si hay algo que no me gustaría es engrosar. Lo voy apilando como sándwiches de miga. Oh, mierda. Uno a uno. Empate. Un momento que voy a hablar con mi compañero. Melón. Estamos en un problema, Melón. ¿Te cerró la puerta? Sí. Y tiene un arma, tiene. Y agarré eso que vende él y amenazalo con eso. Por ahí no le importa. Yo no sé si no le va a importar. ¿Qué podríamos hacer? Le hago un arreglo. Todo hombre tiene su precio. ¿Qué le parece si, como compensación por las molestias ocasionadas, le dejamos estos 30 pesos? Y el video. Pero vos te crees que me está el video acabando. Es una sorpresa para su señora. ¿Vos te crees? Mirá lo que te traje. ¿Vos te crees que me vas a arreglar con 30 pesos y un video? Bueno, 25. ¿Coñoso? 25 pesos. Y cerremos acá. Son boleta. ¿Qué? Son boleta. No, él es vos y tu amiguito. No, sin boleta, le damos los 30 pesos. No precisamos nada. Que los voy a llenar de plomo. Que nos va a matar, quiere decir. Exactamente. Un momento, voy a hablar otra vez con él. Nos va a matar. No, ahora me estoy preocupando en serio. Explica. Yo al principio creía que no, que era toda una cosa de celos. Déjamelo a mí. Escúcheme, señor. En vez de matarnos a nosotros, me parece que acá la que tiene que morir es su mujer. Pues nosotros no tenemos ninguna culpa. Muy bien. ¿Pero ustedes no se enamoraron ni un poquito de Olga? No, porque sabíamos que era casada. ¿Cómo nos vamos a enamorar de una mujer casada? No. ¿Por qué nos toma? No, y aparte con lo que nos habló de su marido, escúcheme, no nos podemos enamorar de una mujer que se puede casar con semejante estúpido. ¿Pero qué les dijo de mí? Me dijo que usted era muy considerado, que realmente lo engañaba porque tenía miedo de amarlo tanto. Sí, y que su mayor virtud era el perdón. Sí. Y que estaba tan enamorada de usted que quería sacarse un poco ese amor y entonces lo engañaba. Ay, pero che. Todo por amor, está desesperada. Tiene un altar en la casa con su foto. ¿En serio? Sí, el banderín de Banfield. El banderín foto. De Banfield y usted está. Fíjese, en el banderín de Banfield. Ahí está. Atrás está su foto. Mira, atrás del pie de él está usted. Pero no estaban jugando al gallito ciego con esa foto, ¿no? No. Todo, nos dijo del todo. Y nosotros, es más, la última vez fuimos y dijimos, no queremos hacer el amor contigo, cosa. Háblanos ¿cómo de ¿cómo se llama? Olga. Olga. O no, mejor dicho, no queremos hacer el amor contigo, Olga. porque vemos que amas tanto a tu esposo, ¿no es cierto? Uh-huh, dijimos exactamente. Eso, que nosotros no queremos interponernos entre ese amor que es un amor celeste más que terrestre. Sí, pero qué hermoso esto que me están diciendo. Gracias. Para eso vinimos, para decirle que está muy enamorada de usted. Nos mandó ella, dijo, háganle toda una cosa y después díganle de parte mía que yo lo amo y que lo estoy esperando acá con el banderín en la mano. ¿En serio? Sí, todo eso. Al final me parecía que Olga seguía enamorada de mí. ¿Eh? ¿Viste? Qué suerte que tenés, ¿eh? Qué lindo. ¿Cómo te envidiamos? Qué lindo que es el amor, che. Más de 25 personas que te envidian. La verdad, ¿saben qué? Sí. No sé si yo podría tener alguna gentileza con ustedes, porque les agradezco, porque nunca me hubiera llegado este mensaje de amor de Olga. No, nosotros no se moleste, de comedido nomás. No, pero algún producto, llévese. No, por lo pronto devolvernos el video. Claro, sí. Los 30 pesos. No, si quieren... no sé, ¿qué quiere llevar? ¿Alguna...? ¿El traje de conejita? A ella le va a gustar. ¿A vos te gustó? A mí me encantó, sí. Ya me traje conejita, ya bueno. Que lo tenés envuelto. Bueno, este lléveselo. Bueno. Y digo, qué hermoso es el amor. Gracias, gracias. Mira, yo te voy a dejar mi tarjeta. Sí, ¿tiene una tarjeta? Sí, tengo una tarjeta, aquí está. Por cualquier cosa que necesitas, sí. me llamas, ¿eh? Bill. Pero... Pero, escúcheme, Melón. Sí. Sí. ¿Usted se dedica a esto? ¿A qué? A esto que dice en la tarjeta. ¿Qué? ¿Y sí? Perdón, ¿qué dice la tarjeta? a ver, permítamela. Sí, sí. ¿O es una anotación que tiene? Un momento. Sí, sin querer anoté. Anoté, sí. ¿Ustedes? Sí. El hombre... No. Le di una tarjeta equivocada. Bueno, señor, no... Claro, porque... Decía, atención gratuita de mujeres casadas. Claro, sí, me llamó la atención eso. Pero bueno, está bien, cualquier cosa yo lo voy a llamar y lo voy a tener en cuenta, ¿eh? Bueno, muy bien. Bueno. Lo que le pido, si va a ir mañana a su casa, llame antes. Por la duda. Sí, claro, por la ¿cómo duda. ¿Cómo llame antes? Pero ¿por qué? Mañana le toca a él. Sí, mañana. Pero No. ¡Vos! No. Pero usted dice que Olga me está esperando. Lo está esperando. Uh-huh. Lo está esperando ahora mismo, ¿eh? Nosotros vamos a abandonar... Disculpe si corremos un poco. Sí, pero ¿por qué va a correr? Estamos un poco agitados y apurados por marcharnos de aquí. Yo estoy deseoso de ver la Olga y de tenerla entre mis brazos. Sí, vaya, buen hombre, ¿eh? Gracias, vaya. ¿Eh? Buenas noches. Adiós. Adiós. Pausa.